estas crecía. Que le gusta pichurear. Siempre Andalucía pa' que todo el mundo la vea. Que ella es la más bonita de todas sus amigas, ella, ella. Modelito de par de video, siempre está pendiente al pichureo. Y sin dinero no le puede ganar. Lo vuelve loco con su mira qué bonita ella se ve. Lo vuelve loco con su mira qué bonita ella se ve. Lo vuelve loco con su pique. Amante al tique, 15,000 en tetrinalga, que alguien me explique. Yo escribí este chanteo pa' que se lo dedique. Su flow es pegajoso, tiene estilo, tiene chicle. Si no tienes dinero con ella no va a haber diálogo. En videos de YouTube, ella tiene un catálogo. Su billete digital y el de su amiga corre análogo. Cuando suelte el corito en la disco, dale, mátalo. Porque tú estás crecida. Desde que te hiciste las tienes a todas por días. Porque tú estás crecida. Desde que te hiciste las tienes a todas por días. Lo vuelve loco con su mira qué bonita ella se ve. Lo vuelve loco con su Tiza bailando, disimulando. Siempre me chequea para ver en qué ando. Beba tranquila, la vas a pasar bien. Y en mi cama te esperan los billetes de 100. Pida lo que usted quiera, a su manera. Tu tarjeta favorita la llevo en mi cartera. Compra lo que quiera y dime si yo te doy lo que tú me pides. Me gusta el faranduleo y no hay quien la para. Siempre con sus amigas los weekendes sembraba. Busca como colarse para entrar. Selfie conmigo pa' subirlo en Instagram. Se quedó pendiente pa' ver cuántos likes me dan. No la tengo leía, ella se reía. Porque sabe que después de aquí ella es mi La llevé de shopping, la vestí de diamante. La que la mire seguro le va a envidiar. Tiene corte de calle pero luce elegante. Esa es mi nena que le gusta fichurear. La llevé de shopping, la vestí de diamante. La que la mire seguro le va a envidiar. Tiene corte de calle pero luce elegante. Esa es mi nena que le gusta fichurear. Lo vuelve loco con su mira qué bonita ella se ve. Tú sabes, otro de los cotizados para venir al Tigringo, Perruco, el Nene, los menores, los lobos. ¿Qué pasó, pa? M Music, Santana, tú sabes, pa? Hay el químico y Jumbo te produce solo. Baby, that's the